Los Vilos. Un saludo también a las hermanas, Dios bendiga a las hermanas en este Día Internacional de la Mujer. Bien, parece que me dio el Día Internacional del Hombre, ¿no? ¿Ay? Nadie lo recuerda. En octubre. Ah, en octubre. No tengo ni idea. Ah, en noviembre, ¿eh? Nadie se acuerda, ¿ves? Nadie sabe. Pero no importa, ya será nuestro turno. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Hay que reconocer también, ¿no es cierto?, la labor de las hermanas que se esfuerzan y en su mayoría son las hermanas en las iglesias, pues sí, esa es la verdad. ¿Para qué le vamos a decir que no? Es una realidad y hay que reconocer. Y bueno, y un poquito de flores las hermanas, y también cuando el Señor resucitó, las primeras en llegar fueron las mujeres, pues. Como 3-4 mujeres llegaron a ver al Señor. Y fueron las que tenían más fe porque los varones estaban todos perplejos. Bueno, que el Señor nos reviste de gracia. Es su turno ahora para comenzar a clamar, porque vamos a hablar de la palabra del Señor. Y usted tiene que clamar y pedirle a Dios que le hable, pues, ¿me entiende? Porque esa es la labor suya. Señor, dale gracias, mi pastor, lo dice ahí calladito. Y habla mi vida también. Y mientras tanto está comiendo, está diciendo amén cuando se está predicando la palabra, para que le entre en provecho la palabra. Pues usted tiene que clamar para que Dios me ayude, pues, hermano. La verdad es que es el Señor el que da la gracia. Este salmo es muy hermoso, hermano. Hasta lo cantamos a veces, el coro también lo canta. Es muy hermoso, es uno de los salmos clásicos. Salmo 121 es uno de los salmos clásicos donde podemos decir que es una palabra de confianza para la iglesia. El subtítulo de lo que hemos leído es: Jehová es tu guardador. Bendito el Señor. Este es uno de los cánticos graduales de los salmos. Esto quiere decir que va en aumento la exaltación al Creador. Pero este salmo, para que usted sepa y para que lo entienda de qué se trata, se le conoce como el salmo del viajero, el salmo de aquel que va de camino. Entonces, este salmo habla acerca de la ventura o desventura que tiene el que va de camino hacia algún lugar. Si usted no lo sabía, en Israel está Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón en aquel tiempo, y en aquel tiempo la gente tenía que viajar de distintos lugares de Israel hacia Jerusalén, ¿me entiende? A adorar a Dios. Después, ¿no es cierto?, el templo pasó después a ser reconstruido por Herodes en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Igual la gente de todos los lugares, incluso gentiles, gente que era de Siria, gente que era también de Arabia Saudita, gente de Egipto, viajaban hacia Israel para adorar en el templo que estaba en Jerusalén. Y para que usted entienda, muchas veces las personas, bueno, decir que Israel, ¿no es cierto?, es un espacio muy reducido. El país de Israel tiene 400 kilómetros de largo, por 80 y casi 80 y tanto, bueno, pongámosle 100 kilómetros de ancho. Es muy reducido el espacio. Entonces la gente viajaba de un lugar a otro, pero el problema estaba de que estamos hablando de muchos años atrás cuando fue escrito este salmo. ¿Me entiende? Muchos años atrás. Entonces, por lo general, el viajero que iba viajando hacia el templo para adorar a Dios tenía que cruzar por valles, tenía que cruzar por montañas, también por pedregales, tenía que cruzar subidas y bajadas peligrosas, ¿entiende? Muchas veces viajaba también a través de espinos. Sin embargo, el viajero tenía una opción: elevar su cabeza ¿entiendes? Y mirar dónde estaban los montes de Israel. Sepa ustedes que cerca de Israel también, bueno, en Israel, pero cerca de Jerusalén, estaba la parte norte donde está Palestina, ¿me entiende? Y Cisjordania. Y en aquel lugar también hay un monte alto que en aquel tiempo se llamaba el monte de la habitación de los dioses. Era un lugar de paganismo, donde se adoraban dioses paganos, dioses árabes, ¿me entiende? Pero en Jerusalén, que también hay monte, estaba el templo de Jehová. Entonces, cuando el viajero iba atravesando, tenía que cruzar por diferentes situaciones. Podía salir un asaltante, podía salir de noche también un animal feroz, un lobo, un oso, un puma, un león, para hacer daño también al viajero. Entonces el viajero, cuando iba caminando, se acordaba de este salmo, por eso se le llama el salmo del viajero, y tenía dos opciones: alzaré mis ojos hacia los montes, podía ver el monte de Jerusalén hacia donde iba, o podría mirar hacia atrás, hacia el monte de la habitación de los dioses, y clamar: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De cuándo los dos lugares viene mi socorro? ¿Entiendes? Era la opción. Pero el salmista aquí se encarga de responderse a sí mismo. Yo pienso que fue el Señor el que respondió al salmista, ¿no es cierto? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él debe de ser nuestro socorro, nuestro guardador. Quiero hablarle de lo que significa ser el guardador. La verdad es que, para que entienda usted, el guardador se refiere a aquel que en las noches velaba y hacía guardia sobre aquellos que dormían. En el templo y principalmente dentro de las fortalezas de Jerusalén, para que usted sepa, estaba rodeada de un muro alto y ahí estaban los guardias velando en la noche, mientras los demás podían dormir tranquilos con un sueño apacible, porque los guardias estaban despiertos, estaban velando. Los guardias en realidad eran guardadores de aquellos que estaban dentro de la ciudad durmiendo un sueño apacible. Entonces la ciudad y el pueblo entero estaba confiado en que los que estaban ahí haciendo la guardia estaban despiertos, hermano. No se iban a quedar dormidos. Por eso es que se acuerda el salmista, ¿entiende?, de quién es realmente nuestro guardador. Vamos a seguirlo, fíjese, mejor leyendo, aunque tengo el problema de que estoy sin lente, hermano. Poco y nada leo. Primero dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. La palabra de Dios dice que no dará tu pie al resbaladero. ¿Sabe que en situaciones de noche, por ejemplo, caminar sobre subidas o bajadas con pedregales, ¿me entiende?, habla de la fragilidad con que este hombre o el salmista que está escribiendo se miraba a sí mismo, hermano. ¿Sabe que somos tan frágiles nosotros? ¿Ha pensado usted qué puede hacer una persona cuando se resbala y se pega en la cabeza y muere? No tiene ninguna opción, por hermano. ¿Me entiende? Entonces, eso habla de la conciencia que podemos tener de lo frágiles que somos. Porque la persona anda muy tranquila por la calle, anda muy tranquila por la vida, sin saber que un accidente, alguna cosa, puede tronchar nuestra vida y hasta ahí nomás llegamos, pues, hermano. Pero algunas personas caminan tan tranquilas y confiadas como que nunca les va a pasar nada, y los felicito. Pero tiene que tomar en cuenta de que somos frágiles y que si no es por la misericordia de Dios, nada sería de nuestra vida. ¿Me entiende? Entonces este hombre, el salmista, sabía de que si caminaba y se tropezaba, o se resbalaba en los pedregales, o se resbalaba subiendo, bajando por terrenos lisos que a veces son como el cristal, por mano. El barro se pone tan liso que al final usted pisa y pasa en banda. Podría golpearse la cabeza, podría quebrarse la espalda, podría quebrarse algún hueso de las piernas para no poder caminar y quedar expuesto a la noche, al día. En realidad, de que hay tantos lugares donde podríamos andar desconfiadamente, pero el salmista vuelve a decir de que Jehová es nuestro guardador, no se dormirá el que guarda a Israel. Está hablando de que el salmista en realidad era parte del pueblo de Israel, ¿me entiende? Él se cree hijo de Israel. Es un simbolismo, hermano. Usted y yo somos hijos del Rey de Reyes, y como hijo, dice, del Rey de Reyes o del Israel espiritual, somos también guardados por el Señor. Así que usted tiene que tener confianza, porque sea que tropiece su pie, dice de que también hay una palabra, ¿no es cierto? Él mandará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Te guarda el Señor. Mire, cuando fue ayer, salimos, ¿no es cierto?, un pequeño paseo con la familia, y voy, ¿no es cierto?, no lo voy a decir dónde es tampoco, pero metiendo el pie en la piscina, ya se lo dije al tiro, no me pegué una refalada, hermano, y caí, ¿no es cierto?, pero con las manos, y al final no me pasó nada, pero yo pensé en ese momento, y si me hubiera resbalado y me hubiera pegado en la cabeza en el canto de la piscina, o me hubiera quebrado una mano, o a lo mejor, no sé, me hubiera quebrado un pie o alguna cosa, o caigo mal y me quiebro la columna. Tantas cosas que pueden pasar. Pero afortunadamente caí sentado, me dolió un poquito, pero ahí pienso yo realmente la misericordia de Dios, hermano, para cuidar y guardar a sus hijos y protegerlos de tantas cosas, hermano querido. Entonces, a veces andamos tranquilos por la vida, pero el Señor de cuántos peligros nos libra, hermano. Y toma nuestros pies para que no se tropiecen, y guarda nuestros pies para que no se resbalen. ¿Cuántas veces la persona, por ejemplo, que maneja, cuántas veces Dios no nos libra de un accidente? Dios no hace algo para que no pase nada. Un hermano estos días, el día viernes, tuvimos aquí una reunión con los hermanos capellanes y los pastores también en el lugar. Entonces uno de ellos manifestaba de que realmente la misericordia de Dios es grande, porque él venía viajando desde Salamanca, pero iba a otro lugar, iba hacia el norte, y dice de que se encontró, dice, a segundos del accidente, a segundos, iba más adelante el vehículo, y el vehículo adelante tuvo el accidente, ¿me entiende?, que fue aquí afuera. Y él dice, ¿podría haberle pasado a él? Pero la misericordia de Dios, ¿no es cierto?, guarda a sus hijos y les protege y les libra de tantos males, hermano. Entonces, ¿cómo no vamos a estar confiados en que tenemos un Dios que nos guarda, que vela por nosotros mientras dormimos, que está siempre despierto para guardar a sus hijos? ¿Se da cuenta? Así que usted tiene que tener confianza, pues, hermano. Jehová dice, hemos leído el Salmo 121, hermana Marilín, del 1 al 8. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Mire, la verdad es que uno a veces lee, pero no toma insulto a la palabra de Dios. La mano derecha, para que usted sepa, era tan importante en la vida diaria en el Antiguo Testamento, que para sellar un pacto no se iba a la notaría como se va ahora, que al final ni siquiera toman en cuenta lo que firman, sino que era tan firme y sólido el pacto, que con dar la mano derecha ya se sellaba un pacto, porque la palabra del hombre era la mano derecha. ¿Me entiende? Además de eso, si usted tenía buena situación, si usted era prosperado, la gente reconocía a esa persona como un hombre de una buena diestra. O sea, que era favorecido por algún método o por algo, era favorecido, sea por la suerte, sea por el Dios de Israel, sea por los dioses que otras personas conocían, pero se le conocía como una persona de una diestra firme. Al respecto, le quiero decir que era tan importante que Dios le habla, para que usted sepa, esté reclamando al Señor y mire para acá, que Dios le habla a Job mientras estaba pasando la prueba. Y le dice el Señor, mira, la verdad, le dice, tú estás confiado en que tu mano derecha te puede salvar. Le dice el Señor, Dios le dice, se le presenta en un torbellino y habla con Job. Y le dice, tú piensas que tu mano derecha te puede salvar, que tienes posesiones, que tienes riqueza. Pero yo te voy a decir una cosa, le dijo Dios. Si tú tienes el poder de abatir al altivo, si tienes el poder de humillar al soberbio, si tienes el poder de quebrantar al impío, si tú puedes poner en oscuridad el rostro de aquellos que no me conocen, Yo te voy a decir que realmente tu diestra es fuerte y puedes sustentarte a sí mismo. Pero como no lo puedes hacer, tu diestra es débil. Necesitas de mí. Eso es lo que le quiso decir al Señor. Necesitas de mí. Entonces aquí nos dice de que el Señor va a ser nuestra sombra a nuestra mano derecha. ¿Usted ha intentado alguna vez separarse de su sombra? Eso lo hacen los niños, ¿no? Yo cuando niño intenté separarme de mi sombra. No lo pude lograr nunca, hermano querido, porque la sombra está pegada a usted. Le sigue en todo lugar. Jamás le deja menos que sea de noche. Pero el Señor es más efectivo que eso. Si la sombra no le deja cuando hay sol o cuando hay luz y la noche se oscurece y ya no está, el Señor será la sombra que siempre va a estar a su lado. Nunca le va a dejar solo el Señor. Pase lo que pase, ahí va a estar al lado suyo el Señor. Ahí le va a proteger y le va a guardar. Aunque esté pasando la situación más triste y difícil de su vida, el Señor va a estar pegadito a usted. Él lo ha prometido en su palabra. Él será la sombra de nuestra mano derecha. Es quiere decir de que todo lo que hagamos, el Señor va a estar con nosotros. A veces no nos va a ir bien, pero no importa. Ahí está el Señor porque sabe, o somos probados o estamos pasando por alguna dificultad. Pero no hay prueba que nos traiga bendición, hermano. Tranquilo, ánimo, confianza. Él está a nuestro lado. Así que usted no esté creyendo que está solo. Los discípulos cometieron el error de clamar, Señor, sálvanos. Y el Señor iba ahí en la barca, acostadito con ellos, hermano. ¿Cómo no iban a darse cuenta de que el Señor fue el que le dijo al salmista que iba a ser su sombra, su mano derecha? Y el Señor no se despegaba de ellos como sombra, iba siempre con ellos, aún en la barca que estaba a punto de hundirse, ahí estaba el Señor como sombra. Y el Señor le despertaron, despierta que perecemos, sálvanos. Y el Señor le dijo, ¿por qué estáis así amedrentado, hombre de poca fe? Bendito el Señor. Porque la sombra a la mano derecha iba ahí con ellos, hermano, el Señor Jesucristo. Y calmó los vientos y el mar, y ahí estuvieron tranquilos, bendito el Señor. Siempre estará con nosotros, camina con nosotros, duerme con nosotros y está velando y despierto mientras dormimos, porque Él es el que nos guarda. Bendito el Señor Jesucristo. El sol no te fatiga ni de día, ni la luna de noche. Claro, porque como estamos hablando del viajero, sabe que en las condiciones, para, mire, entiendo que las condiciones del caminante están tornadas al clima y a la geografía del lugar. Si yo camino en un lugar, en un terreno recto, voy a caminar 20, 25 kilómetros en una hora y media, en dos horas. Si yo camino esos mismos 20 kilómetros en condiciones de subida, en condiciones de bajada, en condiciones que a lo mejor pueden ser muy lamentables, se va a demorar más, hermano querido. Pregúnteme a mí nomás. Yo he caminado 22 kilómetros, ¿me entiende? No lo voy a decir de dónde, para que no se ríe. Pero dije yo, bueno, estos 22 kilómetros yo los recorro en una hora y media. Me apuré en caminar. 4 horas me demoré, hermano, en recorrer 22 kilómetros. Ay, Señor, dije yo. Bueno, tenía los pies imposibles, hermano. Pero uno que se confía, ¿no es cierto?, de los terrenos, no. Las subidas, las bajadas, ¿me entiendes? Terrenos pedregosos, terrenos lisos. Condiciona el trayecto del caminante, pues, hermano. Así que durante el día, cuando había sol, el caminante iba subiendo, pero agotado y cansado. Imagínense, 22 kilómetros me demoré 4 horas. Imagínense subiendo cerro, bajando quebrada. Imagínense, hermano querido, aunque había un camino para estos caminantes. Pero el peligro del día, que le apareciera un león, que le apareciera un oso, y más encima, esperando que se fuera el sol, el cenit, ¿no es cierto?, que a las 12 del día, esperando un poco debajo de una piedra, seguramente, para que bajara el sol y poder caminar más de tarde, antes que se oscurezca. Y después en la noche, hay que hacer fuego más encima. Y si se acerca el fuego, lo delata donde está. Obviamente van a venir los animales peligrosos y los depredadores. Despierto para que no le vayan a morder o comer, ¿no es cierto?, los animales. En realidad, caminar de día era triste y lamentable para este viajero, pero también en la noche. Caminar o asentarse en algún lugar realmente que era fatigante para los nervios, era algo estresante, hermano, que no le fuera a salir a alguien o algo que le fuera a dañar. En realidad, que el viajero tenía que tener mucha confianza en que Dios lo iba a proteger para poder viajar, hermano querido. Imagínense de que si el viajero vivía a 300 kilómetros de Jerusalén, viajando a pie, en una mula, en un caballo, tal vez a poco andar se iba a cansar el animal, tal vez no iba a ir corriendo como lo ven en el western, ¿no es cierto? Galopando, ¿no? Con el sol abrasador, hermano, en el desierto, un camello, un animalito, también se fatiga y se cansa. Así que el viajero tenía que tener la confianza en el Señor. Bendito el Cordero. Como sea, hermano querido, usted a veces ha pasado por situaciones difíciles. Ahora, la relación está en que nosotros vamos de paso. También somos viajeros. Nosotros vamos camino a la Jerusalén celestial. Y allá está nuestro socorro. Y tenemos que mirar aquel monte, que está allá el monte de Sión. Ahí está nuestro socorro. Jehová es el que nos guarda. Pero en este caminar va a tener que enfrentar distintas situaciones, hermano. El sol abrasador, en la noche cuando hay que encender el fuego y estamos expuestos a los animales, a los depredadores, a la subida y a la bajada con diferentes tipos de geografía que pueden ocasionar una caída, un accidente. Tenemos que andar con pie de plomo, ¿no es cierto?, con mucho cuidado, terrenos pedregosos, terrenos arenosos, terrenos, ¿no es cierto?, que son falsos a veces, ¿me entiende?, que están a un metro o a dos metros de altura en terrenos que son pantanosos, hermano. Cuando hay terrenos pantanosos, sube la raíz del árbol y se empieza a llenar de pasto y suben, pero son terrenos falsos que si pisa mal se puede hundir y romper esa corteza y caer a uno o dos metros de profundidad sin poder salir. Y por debajo muchas veces hay un terreno que está vacío o a veces está con barro, con agua y se puede ahogar. Así que vamos rumbo a la Jerusalén celestial. Pero la buena noticia es que el Señor está a nuestro lado. Bendito el Señor. Él no nos va a dejar solo, hermano querido. Vamos a atravesar tantas situaciones, pero todo esto le va a servir para que cuando llegue a la Jerusalén celestial se va a gozar con el Señor, porque se va a dar cuenta que el Señor es el que nos protege. Hubieron dos personas que usted ya lo ha escuchado muchas veces. Se fueron de Jerusalén caminando y un extraño, un viajero les acompañó. Esto iba en camino a Emaús, 6 kilómetros de Jerusalén. Y el extraño conversaba con ellos y les hablaba de la Escritura y más encima les hacía ver lo que tenía que padecer el Cristo. Y después cuando se sentaron de noche y partió el pan, le conocieron que era él. Cuando dio gracias a Dios y partió el pan, le conocieron. Bendito el Señor, y se desapareció de su vista. Se da cuenta que el Señor no se despega de nosotros, siempre está con nosotros. Y ahí va el Señor. Así nos va a proteger el Señor siempre, así nos va a guardar. Así que tenga confianza. Me he encontrado con muchas personas que andan muy nerviosas y por ahí me encuentro con amigos y me dicen, no, es que está muy peligrosa la cosa y viene muy fuerte marzo, no sabemos lo que va a pasar y aquí y allá, pero yo les puedo decir de que estando Cristo a nuestro lado, nada nos va a pasar, por hermano. El Señor nos va a guardar. No tenga temor usted confíe en este Dios grande. No, es que hay, ¿no es cierto?, demasiado, es que, no sé, tengo miedo a tantas cosas, dice, pero no debemos de tener temor. El Señor es nuestro ayudador. Quítese usted el temor de su vida. Esté confiado, tranquilo, tranquila, que el Señor va con nosotros. No tenemos que temer. El temor debe ser nuestro enemigo, no nuestro aliado, hermano. Nuestro enemigo, eche fuera el temor. Sino que dice que el perfecto amor, la relación con el Señor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Porque usted va tranquilo, va tranquila, confiando en el Señor que está a su lado, porque usted es íntimo con el Señor, íntima con el Señor. ¿Me entiende? Así que, hermano querido, hermana, si está atravesando por diferentes pruebas, recuerde usted que que nunca se va a despegar de su lado al Señor. Siempre le va a guardar, aún de noche. El padre a veces duerme, descansa, pero está preocupado, ¿no es cierto? Las personas que tienen guaguita recién están siempre preocupadas porque el médico les inculca que los cuide porque pueden morir súbitamente, tienen que estar con los cuidados, y a veces está toda nerviosa, nervioso de que el niño le vaya a pasar algo, pero usted descanse en el Señor, hermano. El Señor es el que cuida nuestra vida. El Señor es el que nos guarda y nos protege. Así que descanse en el Señor. Si el día de mañana nos dicen de que nos quedan unas horas de vida, usted descanse en el Señor. Si Dios puede cambiar esto de un día para otro, de un momento a otro, Dios puede cambiar tantas cosas, hermano. Para Dios no hay nada imposible, hermano querido. Si es la voluntad del Señor que hasta aquí llegue nuestra vida y nos vayamos con Él, nos vamos con Cristo, pues, hermano. ¿Qué mejor que eso? Ay, que la familia, ¿cómo va a quedar? Dios se encargará de la familia, hermano querido, y el Señor nos va a llevar al mejor lugar. Así que usted tenga confianza, camine con ánimo, no esté asustado nunca, jamás. No, mi pastor, es que estoy nervioso también porque hay tantas luchas espirituales y tantos demonios y tantos brujos. No le tenga temor, hermano. El Señor es el que le guarda. A veces la persona anda tan preocupada del que dirán espiritual, de que hay brujos, de que hay demonios, de que hay personas que le quieren hacer daño. Pero usted tome en cuenta esto. Los guardias de la noche velaban y cuidaban los muros de Jerusalén para que ninguna persona que viniera a hacer daño pudiera penetrar esas murallas. ¿Me entiende? Así también nosotros estamos protegidos por el Señor. Y nadie va a poder atravesar esta muralla de protección que el Señor pone a nuestro alrededor, hermano. Él nos guarda y nos protege, sea el brujo que venga, sea el demonio que venga, sea la persona que venga a hacernos daño. El Señor va a derribar todas esas cosas. Porque el Señor está con nosotros. El Señor tiene más poder, hermano. Tiene más poder, hermano. Y yo me he encontrado que a veces, hermano, le dan más fe a las cosas de las tinieblas. No, si el Señor tiene más poder, hermano. Mucho más poder. Mire, voy a terminar con esto. Resulta de que hay un hermano, ¿no es cierto? Un predicador que fue enviado como misionero ahí a África. ¿Entiende? Yo no me acuerdo el país, en realidad lo escuché, pero no me acuerdo. Y dice de que estaba predicando en lo mejor cuando uno de sus congregantes que estaban ahí, uno de ellos era brujo y quiso reírse del predicador. Y de repente dice de que el brujo hizo unas poses mágicas ahí para acá, y se empezó a elevar. Y como el lugar no tenía techo, se empezó a elevar, y estaba ahí arriba el brujo, empezó a volar. Porque si son los brujos, tienen poder también, po, de las tinieblas. Y le empezó a increpar al predicador y le dijo: mira, predicador, estoy aquí arriba. Yo sí que tengo poder y tú no tenés poder. Ven para acá, para arriba. A ver si eres capaz, le dijo. Y el predicador miró para arriba nomás y dice que el Espíritu de Dios le habló. Y le dijo: mira, si yo te subo ahí arriba, le dijo, la gente va a empezar a decir: ah, el brujo tiene el mismo poder que el predicador. Entonces, para que la gente que está aquí vea que yo tengo más poder que el brujo y más poder que las tinieblas, te voy a permitir que tú digas la orden y dile al brujo que caiga desde donde está y se venga acá a la tierra, y yo lo voy a hacer caer. Así que el predicador le dijo: mira, brujo, si yo voy para allá, para arriba, la gente va a decir que tú y yo tenemos el mismo poder, pero para que los hermanos que están aquí vean que Dios tiene más poder, te ordeno en el nombre de Jesús que bajes para acá, para abajo. Y dice que se mandó un costalazo al suelo, hermano, ahí quedó todo machucado. Y la gente empezó a decir: el predicador tiene más poder que el brujo, el Dios del predicador es más grande que el brujo. Y que bendito el Señor, porque en la realidad, pues, hermano, tenemos un Dios grande y poderoso, hermano. No tiene que andar asustado por nada, porque el Señor es el que nos guarda. Amén. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios.